Voces de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. La técnica, un profesional, Dani Bravo. Los micrófonos, la Super 107.5 de Rosario. Bueno, muy bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Boxeo Planeta, la número 312. Vamos a ir arreglando un poquito aquí el micrófono y los auriculares. Ahí estamos. Como les decía, edición 313 de Boxeo Planeta, tantos programas, ¿no? Y hoy nos toca en esta querida casa, que es la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, Argentina, en la cual tenemos este querido rinconcito que tiene que ver con el boxeo, con el recorrido que habitualmente hacemos todos los lunes con esta querida actividad de los puños. Sin dudas, lo más importante ha sido el triunfo de Marcela La Tigresa Acuña. Vamos a desarrollar todo lo que fue esa jornada, pero antes les voy a dejar las vías de comunicación. Se van a poder comunicar al 440-107.5. Ahí pueden dejar mensajes grabados. También pueden enviar WhatsApp al 0341-156-02-1075. 0341-156-02-1075. Por supuesto que nos pueden escuchar en internet a través de www.super1075.com. www.super1075.com. Y en las redes sociales, como siempre, ¿no? A través de tantos años, en nuestro blog, www.boxeoplaneta.blogspot.com. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí tenemos toda la información que desplegamos en las diferentes ediciones de Boxeo Planeta a nivel radial. También, por supuesto, que pueden dejar comentarios, inquietudes y todo lo que tenga que ver con mejorar e incrementar la difusión de esta actividad, ¿no? Siempre lo digo, que el fuerte de Boxeo Planeta es la difusión de esta actividad para que permanezca. Por eso es que Boxeo Planeta ya hace muchos años es el único programa radial exclusivo dedicado a esta actividad de pegar y no dejarse pegar. Por supuesto que también nos encontramos en Facebook como Boxeo Planeta. Ahí recibimos todas las inquietudes también para enriquecer todo lo que tenga que ver con Boxeo Planeta, tanto a nivel radial como, por supuesto, en los diferentes medios que despliega toda la actividad. Como decíamos, lo más importante ha sido la victoria de Marcela La Tigresa Acuña en una nueva jornada televisada por Teis Sport, organizada por OR Promotion. Fue el viernes pasado en el polideportivo Fray Mamertos Q, con gran afluencia de público. Se presentó nuevamente la formoseña Marcela La Tigresa Acuña, que ya tiene un récord de 47-7-1 con 19 nocaos, ¿no? Un recorrido extenso, amplio, con una Tigresa Acuña con muchísima experiencia. Venía de una derrota frente a la oriunda de la ciudad de Villagornor Gálvez, Daniela La Bonita Bermúdez, ¿no? Una pelea bastante cerrada, pareja, pero que a nuestro criterio había ganado Daniela Bermúdez. En una nueva oportunidad, en este caso, La Tigresa Acuña combatió por el Campeonato Mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Y lo hizo frente a la ascendente Laura Soledad La Joya Grifa, con un récord de 16-2-0 con un knockout. Esto, por supuesto, fue en el pleito, en el contexto central de lo que fue denominado como cartelera de Catamarca para el Mundo. De Catamarca para el Mundo. La Tigresa Acuña pesó 54 kilos 500. Que bueno, recuperó la corona que había tenido en diciembre de 2016. Recordamos en aquella emblemática pelea en que la Tigresa noquea en forma contundente a Jessica Marcos, a Jessica Marcos, quitándole el invicto. Bueno, y bueno, en este caso peleó con Laura Grifa, La Joya, la Joya, 54 kilos 300, la superó ampliamente por puntos. Las tarjetas y los guarismos fueron 97-93, Javier Heido y Gabriel Tabela, la misma tarjeta, 97-93. Y 98-92 para el experimentado Jorge Basile. Todas, por supuesto, favorables a Marcela La Tigresa Acuña. Realmente tuve la posibilidad de ver este combate. Me pareció que existió muchísima diferencia a favor de la Tigresa Acuña, sobre todo en lo que tiene que ver con la técnica, ¿no? Me parece que, más allá de la experiencia, que es innegable que tiene la formoseña, me parece que se notó mucha diferencia de boxeo y en el contexto puramente exclusivo de la actividad, porque Laura Soledad Grifa viene de diferentes actividades que tienen que ver con deportes de contacto, full contact, bueno, y se notó eso, esas reacciones típicas de los deportes de contacto que tienen que ver con movimientos no tan estilizados como tiene la Tigresa Acuña, que es también venida de artes marciales, pero en sus comienzos, cuando era muy pequeña, rápidamente se metió en el boxeo. Pero digo, me parece que en el recorrido, en la técnica, yo noté muchísima diferencia, y más allá de la juventud de Laura Grifa, la enjundia de ir, siempre estar presente en pelea, me parece que a la hora de la certeza y la contundencia de los golpes, vinieron de la mano de Marcela La Tigresa Acuña, que se pudo coronar campeona mundial Super Gallo y bueno, sigue ostentando títulos y demás. Es decir que bueno, y hay algo que tuvo que le dio un color diferente, una tonalidad a la noche, y fue el reencuentro, nada más y nada menos, producto de esta pelea, de dos de los promotores más importantes que tiene nuestro país. Y claro, usted me dirá, bueno, sin duda los más importantes son Rivero y Arano. Justamente se tuvieron que poner de acuerdo y sentarse a charlar sobre este combate, porque claro, Rivero atiende los intereses de Marcela La Tigresa Acuña y Arano los de la chica Laura Grifa. Así que bueno, se pusieron de acuerdo, nuevamente están en diálogo y seguramente van a estar tratando de generar diferentes combates que tengan que ver con los boxeadores que cada uno representa, ¿no? Por supuesto que van a ir, creo que intercalando ahí peleas en las pantallas que cada uno maneja, ¿no? En el caso de Rivero, todos sabemos que Rivero trabaja con Teis Sport y Mario Arano está con la pantalla de DirecTV Sport, justamente. Es decir que es muy probable que empiecen a existir cruces de boxeadores entre ambas escuderías, y que permita, ¿no? A los amantes de boxeo tener la posibilidad de empezar a ver más equivalencia, más rivalidad, y rivalidad en sana medida, ¿no? Porque es para sumar, ¿no? Se los vio justamente a los dos arriba del ring, increíble, ¿no? Impensado, porque estaban peleados a muerte, ¿no? Realmente Osvaldo Rivero y Mario Arano no se podían ni ver ni en figuritas, como decimos en Mesa de Café. La realidad era esa. Después, bueno, ahí en alguna entrevista, Rivero, que es de pocas palabras, dijo, bueno, esta fue un puntapié inicial, Dios dirá si nos podemos juntar nuevamente. En el caso de Arano fue un poquito, me parece, más contundente, y dijo que sí, que van a empezar a trabajar ambas escuderías para ir llevando boxeadores a las diferentes pantallas. Así que algo positivo en esta tan devastada actividad del boxeo, producto de estas separaciones, estos celos internos que hay entre los tres o cuatro que manejan el boxeo nacional, y no escapa Mario Margosian tampoco de este trío tan importante que tiene que ver con lo organizativo, ¿no? Así que bueno, cerrando ya la información que tiene que ver con lo que fue la cartelera denominada de Catamarca para el Mundo, en combate de semifondo, pautado en peso super welter a la distancia de 6 asaltos, el invicto catamarqueño Gabriel Alberto El Terrible Corso, 65 kilos 800, pudo ganar ante su gente, imponiéndose en la localía, noqueó con un certero gancho a la zona hepática en el segundo asalto al tucumano Mauro Ariel Agustín Talibán Bustos. Así que sigue en carrera ascendente Gabriel Corso, lo pudo lograr ante su gente. También en combate complementario, en categoría pluma, 6 asaltos, el bonaerense de Olivos, representante olímpico, bueno, en Río 2016 y demás, Ignacio Perrín, superó en fallo dividido al experimentado salteño Gustavo Armando Chocolate Pereira. Las tarjetas de Heido fueron 56, 57 y medio, Jorge Basile 57 y medio, 56 a favor de Perrín, y Ramón Agüero 57, 55 y medio para Pereira. Así que bueno, Perrín se quedó con el resultado favorable ante Pereira. En otros resultados de la noche, Juan Gabriel Rizzo, Patrón, noqueó en la cuarta vuelta al salteño Reinaldo Germán Alfaro. Había realmente una pelea muy dura para el chico Alfaro, pero bueno, pudo recuperarse bien de lo que fue esta derrota contundente en lo que fue denominada la cartelera de Catamarca para el Mundo, con el amplio triunfo de Marcela, la Tigresa Acuña, logrando nuevamente el campeonato mundial. Siguiendo en esta apertura de resultados, en esta edición 313 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5, les cuento que Matías Romero, nuevo campeón argentino y latino Federación Internacional de Boxeo, en una pelea muy pareja, desde el Club Atlético San Pacho de Río Cuarto, Córdoba, Matías Romero, el invicto, 19-0-7 nocaut, venció por decisión unánime tras 10 asaltos a Javier Herrera. Y así, por supuesto, logró el campeonato argentino y latino de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría superpluma. A ver, las tarjetas polémicas, por cierto, fueron 97-92, 97-94.5 y 97.5, 93.5, todas a favor del local Matías Romero. En la pelea de semifondo, también el cordobés Julián Aristule superó, Chispita Aristule superó por nocaut técnico en el quinto asalto al jujeño Alejandro Gaspar en un pleito que estaba programado a 10 asaltos. Y esto fue en el marco del torneo Super Gallo organizado por las promotoras Samsung Boxing y Juan Eduardo Brignone Boxing, también por supuesto con Tello Box. Están trabajando también, y decíamos también en la apertura de este orden de resultados, que Samsung también se está, Samsung Le Coq, me refiero, se está tratando también de meter en todo lo que tiene que ver con lo organizativo y la representación de boxeadores también aquí en el plano nacional. Así que por eso decimos que es un cuarteto prácticamente de los más poderosos que están manejando el boxeo a nivel nacional. Y bueno, también por supuesto que Samson en su momento había trabajado con Arano, hoy también peleado a muerte con Mario Arano. Por eso decíamos que ponderamos de alguna manera este primer acercamiento que tiene que ver con la pelea de Marcela Acuña con Laura Grifa entre Arano y Osvaldo Rivero. Bien por Chispita, que bueno, ahora creo que tiene pactada una pelea con Román Reynoso por las semifinales del dicho torneo, ¿no? Y va a ser para el próximo 5 de octubre en Córdoba. Dos resultaditos internacionales y ya nos vamos a ir a la primera pausa con lo que tiene que ver con el temita musical del día de hoy, que bueno, tiene que ver con una banda que vino a tocar a la ciudad de Rosario y que realmente tuve la posibilidad de estar, y me refiero justamente a la Berizzo, que estuvo en Salón Metropolitano. Bueno, acá le estoy robando un poquito el costadito a Neri Bo, ¿no? Pero tuve la posibilidad de ir con mi hijo, a quien le mando un saludo muy grande, a Josué. Y bien, muy, muy, muy buena la organización, el respaldo, todo lo que tiene que ver con la técnica, la luminaria, los controles. Realmente se vivió una noche, hasta si se quiere, familiar, porque había familias con chicos y no hubo ningún inconveniente. Realmente la gente disfrutó y Rolo, el titular de la Berizzo, marcaba, ¿no?, un poquito esto que decía que bueno, que se haga saber, ¿no?, que los espectáculos de rock no siempre tienen que ver con los disturbios o con alguna cuestión que tenga que ver con problemas en organizativo. En este caso, el Salón Metropolitano estuvo acorde a las circunstancias, con un lleno prácticamente total, pero en una noche muy, pero muy, muy buena, pudimos disfrutar de esta banda, ¿no?, tan emblemática, que es la Berizzo. Decíamos, ¿no?, con dos resultados a nivel internacional, Yoyo Díaz superó a Jesús Rojas, pero sin derecho, por supuesto, al título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. El ex olímpico Joseph Yoyo Díaz logró vencer al puertorriqueño Jesús Rojas el sábado pasado en el Avalon de Hollywood, en California. Pero bueno, había tenido problemas el viernes en la báscula y no le permitió al estadounidense convertirse en el nuevo campeón mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, ya que el título quedó vacante y no estuvo en juego. Queda, por supuesto, en manos del queda vacante, ¿no?, porque al no darle la categoría a Yoyo no pudo ser campeón del mundo, más allá de que haya ganado la pelea. Fue victoria para Yoyo Díaz a las tarjetas 117-111, 116-112, 115-113. Realmente una pelea muy, muy dura, muy pareja por momentos, pero que se notó la diferencia de técnica de Yoyo Díaz, el hombre que manejado por Oscar de la Hoya. Por otro lado, también otra que volvió y ganó fue Jackie Nava. Noqueó a la venezolana Sánchez en México. La multicampeona Jackie Nava lució en la noche del sábado en el Arena Ciudad de México. A ver, prácticamente una lección de boxeo frente a Alice Sánchez. Para terminar así con un buen regreso tras 18 meses de inactividad. Así que bueno, Jackie Nava pudo superar en el octavo asalto a Sánchez después de un trabajo bastante completo que bueno, mostró a la mexicana en un muy buen nivel, que le permite nuevamente posicionarse en los primeros escalafones mundiales. Querido Dani Bravo, después de toda esta información nos vamos a ir a la primera pausa, que tiene que ver con los apoyos publicitarios que tiene Boxeo Planeta. Aquí le más aprovecho para mandarle un abrazo grande a Marcelo Vidriera, hombre de la segunda, que siempre viene sustentando un poquito este rinconcito del boxeo aquí en la Super 107.5 con Boxeo Planeta. Vamos, Dani. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. momento de entrevistas en Boxeo Planeta. Muy bien, amigos, en esta noche de Boxeo Planeta, como siempre, tenemos la posibilidad de tener a, en este caso, una de las protagonistas de esta actividad tan entrañable, ¿no?, que nos trae hace muchísimos años en el aire. Y bueno, le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento, por supuesto, a la nueva campeona gallo de la Federación Internacional de Boxeo, a la sanjuanina María Cecilia Román. ¿Cómo estás, Ceci? Damián Casina te saluda. Hola, buenas noches, Damián. Agradecerte yo por la comunicación. Bueno, realmente un gusto tenerte, Ceci, en Boxeo Planeta. Vos sabés que nuestro programa ya lleva muchos años en el aire y siempre decimos que una de las aristas más importantes que tiene Boxeo Planeta es la difusión de esta actividad, ¿no? Que tanto nos apasiona, que tantas historias de vida trae, ¿no? Y bueno, hoy tenerte en Boxeo Planeta es un gusto. Sabemos que sos una boxeadora muy profesional, que viene trabajando hace muchos años en forma muy responsable. Y bueno, más allá de que tus comienzos te costó un poco, te fuiste asentando en el profesionalismo y hoy por hoy, bueno, estás como figura número uno también en nuestro país. Y bueno, qué bueno eso, ¿no? Me imagino cuando haces un poquito el replanteo de lo que tiene que ver tu carrera y en esta posición que te encuentras. Sí, así es. La verdad que uno cada vez que hace una pelea y obtiene resultados, te vas un poquito para atrás, te acordás de los comienzos y todo lo que pasaste para llegar. Y sí, la verdad que tuve que trabajar bastante hasta encontrar con gente que cumpliera con las expectativas que yo necesitaba para seguir avanzando. Y bueno, lo encontré en el equipo de Juan Ledesma y bueno, eso permitió poder llegar a donde estamos hoy. Sí, además yo creo que la mano de Ledesma se hizo notar porque vimos una continua evolución en tu boxeo, ¿no? Y sobre todo se notó mucho también en la última pelea frente a Carolina Duber, una boxeadora muy experimentada y que realmente, que bueno, fue una pelea de trámite parejo, pero que vimos que hiciste una diferencia importante que te permitió quedarte con el título, me parece, en forma clara, Ceci. Sí, así es. Venimos trabajando bastante bien con Juan, siempre con objetivo, y vamos cumpliendo todo lo que él me propone y todo lo que yo también quiero conseguir. El hecho de trabajar también junto a Jessica Bob, guantear con ella y verla en los entrenamientos, eso también me ayuda bastante a ir creciendo y a ir buscando cada vez más nuevos objetivos, nuevas metas. Qué importante eso. Bueno, le vamos a contar un poquito a los oyentes y nos vamos a meter un poquito en lo que fueron tus comienzos, ¿no? ¿Cómo te volcaste a la actividad del boxeo, Ceci? Y yo soy profe de educación física. Ajá. Y justo en el último año que me estaba egresando me propusieron trabajar en la parte física, el boxeo. Ajá. Y así empecé. Después me preguntaron si me gustaría aprender la parte técnica para enseñar y bueno, aprendí. Y un día me dijeron, ¿te animás a hacer una pelea para probar? Y bueno, le dije, y ahí me subí al ring y ya no me bajé. Ya te picó el bichito y ahí no se pudo continuar con la carrera de educación física, ¿o haces las dos cosas? No, terminé la, justo ese año terminé educación física, sí, me recibí, sí. Y bueno, y encontré en el boxeo, yo hacía vóley y atletismo antes. Ah, mira vos. Y la verdad que el boxeo me llenó en cuanto a expectativas de entrenamiento y de poder conseguir algo y hacer café y camino. ¿Y la familia, cómo recibiste apoyo o al principio por ahí costó? Y mi mamá, mi familia somos todas mujeres y mi mamá, como que me acuerdo la primer pelea que hice cuando volví sin la cara, porque todo el mundo pensaba que iba a volver con la nariz chueca, los ojos morados y demás. Sí. Cuando vio que volví con la cara como la normal, fuiste, claro. se quedó más tranquila. Claro. ¿Y tus hermanas qué dicen? ¿Siempre te apoyaron también? Sí, mis hermanos un poco más tranqui, siempre fui de las cuatro, pues somos cuatro mujeres. Ajá. La que siempre hizo algo raro, así que claro. Como que también ya estaban acostumbrados de que hiciera algo así fuera de lo común. Importante lo que decías antes de bueno, compartir entrenamientos con Jessica Latutibó, creo que también lo hiciste con Marcela La Tigresa Acuña. ¿Qué sentiste al compartir un entrenamiento con estas chicas tan experimentadas y sobre todo la Tigresa Acuña, ¿no? Que tiene que ver con algo tan emblemático que es la licencia número uno que le ha permitido a ustedes desandar este camino del boxeo femenino, Ceci? Y mira, al principio no lo podía creer tener a la Tigresa al lado entrenando, la verdad que me parecía increíble verlas entrenar. Ajá. Y a ver, yo iba a entrenar, pero me quedaba mirándolas como enamorada, porque decía, claro, no puedo creer, es increíble cómo pegaban, cómo se movían, y yo decía, yo quiero ser igual que ellas. Así que al principio fue como un sueño, y ya bueno, después, la verdad que me puse muy contenta de estar entrenando con ellas. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se compone tu equipo técnico, Ceci? ¿Preparador físico, nutricionista? ¿Cómo fuiste llevando esta parte? Sí, yo hablé con Juan, le pregunté si podía entrenar con él, me dijo que sí, con Juan Ledesma. Sí. Él me propuso a Ricardo Meloni como preparador físico, con el cual también anduvimos muy bien, digamos, cumplíamos, ajá, con las expectativas de él y él con las mías. Después Jessica me presentó a su nutricionista, que es Alejandro Ardile, y bueno, comencé a trabajar con él también. Y bueno, y Juan tiene otros técnicos que son los que me hacen hacer manopla o diferentes tipos de actividad, siempre bajo la conducción de él. Así que de a poquito fue armando el equipo, ellos estaban conformes conmigo, yo con ellos, y bueno, y se fueron dando los resultados. Claro, importante eso, esa armonía, ¿no?, que tiene que ver más allá de los resultados. Sí. Y la contención, porque por ahí puede ser que no venga algún resultado, pero cuando uno se siente cómodo y conforme con el equipo, me parece que se planifica a futuro, ¿no? Y eso es lo importante, la planificación a futuro, me parece que deja tranquilo al boxeador y lo saca del un contexto que no sea entrenar, o sea, justamente enfocarse en el gimnasio, que es lo más importante para todo profesional, Ceci. Sí, así es, la verdad que encajé bastante bien con el equipo de Juan, sí, y ellos están muy contentos conmigo porque sí, ellos hacen una planificación, yo la cumplo y vamos, como te digo, teniendo resultados a lo largo del tiempo. ¿Y dónde están trabajando? ¿En San Juan? ¿En? No, yo viajo, cada vez que tengo que prepararme, viajo a Buenos Aires, a Caseros, sí, en el CEDEM número 2, ahí entrenamos. Ahí entrenan, claro. Uh-huh. Sí, importante porque justamente ahí tenés la posibilidad de foguearte y de guantear con nombres, como vos decías, más allá de la Tigresa Acuña, también las que acompañan a ella en los entrenamientos, también me imagino que debe ser parte de tu entrenamiento también, ¿no? Sí, así es. Somos todo un equipo y mientras mejora uno, ayuda a que mejore el otro, y siempre tiramos para arriba y siempre tratando de mejorar, y eso te lleva un montón y te ayuda un montón. ¿Cómo te sentiste en la última pelea con Carolina Duber? Si tenés que no sé, ponerte un puntaje o de alguna manera viste algunas cuestiones para seguir mejorando. Sí, me sentí, de las peleas que voy haciendo, creo que es la mejor que he hecho, me he sentido bastante bien. Y siempre hay algo para mejorar y siempre me gusta aprender más, así que, digamos, cuando terminé la pelea, terminé muy satisfecha de la pelea que hicimos con Carolina, sí, de lo que salió, y bueno, y después, obvio, apuntar a más. Me encantaría tener más recursos, más cosas, claro, y es por eso lo que voy a Buenos Aires a entrenar, digamos, tener un boxeo lo más completo posible. Sí, además se te notó muy aplomada a la hora de elegir los golpes, me parece que fuiste trabajando con golpes realmente contundentes y de buena factura, que eso es lo que va marcando la diferencia, ¿no? Ahí creo que existió la diferencia porque Carolina iba hacia adelante, pero lo hacía en forma vertical, descuidando mucho la guardia, o sea, y en tu caso no, siempre estuviste con un perfil armado, con un plan de pelea, con buena movilidad, sin desesperarte, eligiendo los golpes, y me parece que fuiste haciendo una pelea realmente contundente y que empieza a mostrar a una Cecilia Román que está para grandes cosas. Sí, así es, tal cual lo decís vos. Siempre tratamos de tener un buen boxeo y siempre buscar más. Sabíamos que esa pelea iba a ser importante en cuanto a también demostrar que lo que había pasado la primera vez no fue suerte, ni que yo tuve una noche excelente, sino que era todo trabajo, sacrificio y colocarse objetivos. Le recordamos a la audiencia de Boxeo Planeta que estamos charlando con María Cecilia Román, la campeona gallo de la Federación Internacional de Boxeo, la que peleó con Carolina Dura en su último combate. Y bueno, ¿qué planes a futuro tenés, Ceci? Y por el momento descansar, porque la verdad que vengo de, sí, vengo de varias defensas y la verdad que la acumulación del entrenamiento es fuerte. Así que todo este mes descansar y ya en septiembre retomo los entrenamientos y ver si antes de fin de año hacemos otra pelea más. Qué bueno. Bueno, Ceci, agradecerte este paso por Boxeo Planeta. Sabés que tenés las puertas abiertas de nuestro programa. Hacía un tiempo ya esta parte que queríamos contar con tu palabra para que la gente y el público de Boxeo Planeta aquí en la ciudad de Rosario también sepa cómo te entrenás, cómo llegaste al boxeo. Bueno, un poquito este costadito que estuviste contando para nosotros, así que la mejor de las suertes y ojalá vengan cosas más importantes aún para vos. Sí, seguro va a ser así. Bueno, agradecerle a ustedes la comunicación y hacerme llegar a la provincia de ustedes, conocer allá y demás. Así que bueno, muchísimas gracias y cuando quieran, ya saben, se pueden comunicar conmigo. Bueno, gracias, Cecilia Román. Ha sido la campeona mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo, María Cecilia Román, y se ha presentado en exclusiva para Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Otra noche más, la Berizo. Thank you. Ahora en Boxeo Planeta, recuerdos. Señoras y señores, con ustedes, Nicolino Loche, alias El Intocable. Para muchos, uno de los mejores boxeadores que no se han visto. Dicen que le querían pegar y se caían solos. Que conversaba con la gente mientras peleaba. Que ponía la cara y no le pasaba nada. La gente se juntaba a verlo en el Parque de la Luna. Querían abrazarlo, besarlo, tocarlo. Pero no podían. Dicen que no entrenaba y vivía de noche. Tanto que podría haberse llamado Nicolino Noche. Que una noche en Tokio le cerró los ojos a un japonés. Valga la redundancia. Y fue el mejor de todos. Él fue y será Nicolino, el intocable, intocable. Llegó el momento de presentaciones históricas en Boxeo Planeta. Great fans, here we go. The time has come for our main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBO and WBA 130-pound championship of the world. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, live from Miami. Presentaciones históricas, ¿no? Que tiene que ver con la Hiena Barrios, cuando combatiera con nada más y nada menos que Acelino Popó Freitas, en una pelea histórica, recordada, fue en Miami, y en la que Rodrigo Barrios no se pudo coronar campeón del mundo, pero dejó una imagen realmente de valentía, de enjundia, de corazón. Y es recordada por ese golpe tan desafortunado para el argentino, que impusiera el brasileño, logrando ganarle por nocaut a la Hiena Barrios, que tiene que ver con que intenta regresar a los entarimados. Sabemos que Rodrigo Barrios había sido condenado en 2012 por el Tribunal Oral de Mar del Plata a 4 años de prisión y 7 años de inhabilitación para conducir por el homicidio y lesiones culposas. Bueno, después de varios intervalos lograron reducir la pena y demás. Y hoy Laiena Barrios ha cumplido con su condena y bueno, intentará nuevamente meterse arriba de un ring, como decía, ¿no? Con 42 años, después de aquella última pelea en 2010, en la que combatiera con el colombiano Wilson Alcorro en el club Regatas y que lograra un resultado favorable para Jorge Rodrigo Laiena Barrios, que bueno, solicitó a la Federación Argentina de Boxeo nuevamente la licencia para poder combatir, así que bueno, veremos qué sale de todo esto para un nuevo regreso de Laiena Barrios, que bueno, a ver, la sociedad en algunas cuestiones se ha manifestado en contra de que Laiena Barrios vuelva nuevamente a combatir, pero de alguna manera es lo único que puede llegar a hacerlo seguir por la línea correcta a Laiena Barrios, que es el deporte de los puños, ¿no? Porque sabemos que lo que ha sucedido fue realmente muy grave, él ha cumplido con su condena y ahora solicita nuevamente poder trabajar, así que es muy probable que nuevamente se lo vea arriba de un ring a Jorge Laiena Barrios, y seguramente será de la mano de Mario Arano, a quien en más de una oportunidad lo hemos escuchado decir que una de las personas que lo posicionó en el extranjero fue nada más y nada menos que Jorge Rodrigo Laiena Barrios. Seguimos en Boxeo Planeta con Efemérides. Y sí, 60 minutos es medio poco para Boxeo Planeta, pero bueno, tratamos de ir metiendo ese costadito que tiene que ver con cada característica del programa a través de tanto tiempo. Y las efemérides son justamente una de ellas. Y hoy recordamos, 13 de agosto, cumple 80 años el venezolano campeón mundial mini mosca, Liz Lumumba Estaba, así apodado por su parecido físico con el líder congoleño asesinado Patrice Lumumba, ¿no? El recordado Patrice Lumumba. Luego de 37 peleas como profesional, pelea por el título mundial vacante mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo el 13 de septiembre de 1975 en Caracas frente al paraguayo Rafael Lovera. Gana por nocaut. Dato curioso, Lovera debutaba como profesional en esa pelea por el título. Luego de 11 defensas victoriosas, resigna el título ante el mexicano Freddy Castillo el 19 de febrero de 1978. El 14 de mayo de 1978 gana el cinturón de campeón centroamericano ante el colombiano Ricardo Estupiñán, y en su última pelea intenta reconquistar el título mundial ante el campeón, el tailandés Borasinchin, y pierde por nocaut el 29 de julio de 1978. Se retira porque ya las leyes del boxeo de Venezuela limitaban la práctica profesional de este deporte hasta los 40 años de edad. Esto fue Efemérides en Boxeo Planeta. Quédate en Boxeo Planeta. Seguimos en esta edición 313 de Boxeo Planeta. Algunas cortitas ahí. Tengo que Mayweather dice: Mickey García tiene más chances contra Lomachenko que contra Spence, Errol Spence. Y bueno, Mickey García, que es campeón del mundo en 4 categorías diferentes, está dentro de los mejores libra por libra. Pero bueno, el ex campeón mundial en 5 divisiones, Floyd Mayweather, cree que Mickey García tiene una mejor oportunidad para lograr la victoria frente a Vasily Lomachenko ante Errol Spence, porque lo considera más peligroso, ¿no? Lo considera un mejor boxeo, y yo comparto un poquito esta apreciación del invicto Floyd Mayweather. Por otro lado, Abel Sánchez, técnico de Canelo Álvarez, de Triple G, perdón, de Golovkin, dice y espera que Canelo Álvarez sea un hombre de honor y venga a ganar. Así dijo en algunas declaraciones Abel Sánchez, entrenador de Gennady Golovkin. Quiere que Canelo, a ver, que no suceda lo de la primera pelea, en que Canelo, de alguna manera hizo un boxeo un poquito mezquino, tratando de hacer un boxeo defensivo, que por momentos le dio buen resultado. Yo creo que equivoca, ¿no?, en las declaraciones Abel Sánchez, que claro, quiere que Canelo vaya a pelear al estilo mexicano frente a un Golovkin que ya no tiene la movilidad de hace unos años, y además que ha cimentado su boxeo justamente en eso, ¿no?, en tomar el centro del ring, en meter los golpes en el toma y traiga, y ha sacado sus mejores réditos ahí, en la pelea franca, en la pelea corta. Y yo creo que algo de esto puede llegar a existir, pero lo veo a Canelo Álvarez con más frescura, con más soltura, con alguna diferencia física importante en lo dinámico, en lo aeróbico, que le va a permitir, me parece, llevar la pelea a su criterio. No creo que le gane por nocaut a Golovkin, porque Golovkin es un boxeador muy duro, muy estable, con una mandíbula prácticamente granítica, si se quiere. Pero me parece que vamos a estar el 15 del mes entrante ante una de las peleas más importantes que tiene que ver con este 2018, y me refiero justamente a la gran velada que va a ser en Las Vegas, en el Team Mob Arena de Las Vegas. Así que, bueno, Sánchez quiere que se dé una pelea franca. Vamos a ver qué proponen desde el rincón del mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Me pone muy contento que se siga haciendo boxeo en nuestra ciudad. Le mando muchas felicitaciones ahí a Nino Ploner y a todo su equipo, que siguen tratando de fomentar esta actividad. Hicieron boxeo el viernes pasado en el Club La Aurora, ahí en Necochea 3255 de nuestra ciudad, en la que se presentaron púgiles con mucha proyección, como Lautaro Polentita Casas. Supongo debe ser el hijo de Casitas, aquel que compartimos gimnasio en el Ñaró Boxing Club, quien hace muchos años que no lo veo, pero veo que en la cartelera estaba, y bueno, es de familia de boxeadores, y seguramente si tiene la dedicación que tenía el padre va a llegar muy lejos. Ahí veo que también se presentó Agustín Casar. Duelo de rosarinos entre Román Palacio y Nahuel Saucedo. Ya vamos a tener la posibilidad de charlar con Nino Ploner, ahí con su equipo. Creo que está con Enrique Sánchez también, organizando boxeo. Así que me pone muy contento que sigan tratando de difundir esta actividad y organizando eventos boxísticos, justamente son los que de alguna manera fobian a los boxeadores, más allá de ganar o perder, empiezan a forjarse un futuro, y bueno, cuando les toque entrar en el profesionalismo tengan los elementos y las armas necesarias para poder desplegarse y hacer una buena carrera en lo que tiene que ver con lo profesional. Querido Dani Bravo, se nos ha ido el tiempo de esta edición 313. Te agradezco mucho la predisposición siempre con la técnica. Y a los oyentes agradecerles el apoyo de siempre, los mensajes que nos envían a través de Face, y bueno, vamos a tratar de contestarlos. Hoy tuvimos la posibilidad de tener a nada más y nada menos que una campeona mundial, María Cecilia Romana, a quien le volvemos a agradecer la presencia.